En el 90.3 del dial. Providencia. Esto es un separador. El andén. Buenísimo. Vemos en el andén. Tercer bloque del andén. Comunicate con nosotros a través de MSN, elanden90.3@hotmail.com. Si no, también lo puedes hacer vía Facebook, El Andén 903, o también lo puedes hacer vía Twitter, El Andén, arroba El Andén 903, o si no, querés escuchar en vivo, www.elandén.tk, o si no, a través de la web 90.3 de tu dial FM, señores. Así que bueno, tenemos ahí todo para que nos escuches. También podés llamarnos para decirnos cualquier cosa que quieras acotar a nosotros, o no sé, que quieras decirnos. ¿A qué número, señor locutor de la Radio Providencia? 4219-1454. 4219-1454. Por si no quedó claro. Bueno, empezamos con las noticias del rock rápidamente porque ya son... ¿Qué hora? ¡Uy! 21:44 minutos. ¿Qué? ¿Pero cómo se fue el programa? Increíble. Fuera de sus cabales. Scott Weiland. No sé cómo se pronuncia Weiland, pero es un apellido, así que se pronuncia como quiera yo. anunció que volvía al micrófono de Velvet Revolver. Gran banda de guitarrista Slash, sí. Ex guitarrista de Guns N' Roses, hasta dijo que ya había trabajado en nuevas canciones para la banda. El chabón estaba re emoción, viste, y proyectado para una gira. Había todo, tiene un proyecto, todo, qué sé yo, sí. Y sin embargo Slash tomó ahí el micrófono, sí, y dijo mala onda Splash, como dijo una Splash vez Rocío Marengo. Dijo que nada que ver, no pasa nada de eso, está fuera de sus cabales, dijo Slash. Y aparte dijo, no tengo intenciones de volver a eso. Increíble. Tiró todo, sí, abajo, ¿no? Todo abajo las proyecciones del pobre Scott Weiland, que tenía todo el entusiasmo de volver a tocar con Velvet Revolver, y al final no pasó nada. Así que bueno, se podría decir que Velvet Revolver, como una banda en continua búsqueda, ahora que finalmente encontró cantante, porque volvió Scott Weiland al micrófono, tendrá que buscar un guitarrista que reemplace ni más ni menos que a Slash. Va a ser difícil reemplazar, sí, a Slash. Sí. Rebelde con causa. A Press, ¿sabes qué se llama? Se llama el disco nuevo de covers. ¿De quién? Son canciones cantadas en inglés y en francés. Sí. Está editado de manera independiente. Así que el nuevo CD de Iggy Pop, el señor Iguana, o no sé, le dicen de varias maneras, el señor este que está muy flaco y muy viejo. Lo vi en una foto, la verdad que está muy deteriorado el pobre hombre. Pero bueno, son gajes del oficio de la vida del rockero. Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo editó de manera independiente, porque no contó con el apoyo de la discográfica. Ah, no, ¿por qué? No contó con él porque dijo, explicó, que su contrato con EMI, la compañía EMI, sí, que todos conocemos, lo comprometía a publicar su próximo trabajo con ese sello, con el sello de la productora. Pero como los responsables de la compañía no confiaron en el proyecto de Iggy Pop, lo decidió llevar adelante por su cuenta, así bien, que dijo, lo saco yo de manera independiente y que no te extrañe que esté subido a internet de manera gratuita en los próximos días o semanas. Minutos. y dijo: decían que no iban a ganar ni un centavo con el disco y que no le iba a gustar a mis fans. Hubieran preferido que publicase un disco de rock junto a estrellas del punk. Algo más comercial, exactamente. ¿Qué han hecho las compañías de discos sino humillarme y atormentarme?, dijo el gran Iggy Pop. Y siempre he pasado tiempos muy duros en el negocio de la música y me han echado de todos los sellos, dijo. En una conferencia de prensa en París, en Francia, uno de los idiomas que en los cuales canta los covers que salen en este disco, que se llama Apress. Así que bueno, a los que les gusta Iggy Pop, y todos recordamos el tema de la película Trainspotting, que tiene el tema de Iggy Pop, muy bueno, y lo vimos en la casa de Juanma muchas veces, la película esa, muy buena película. ¿Qué pasó? No estabas enterada. No sé cuál es esa película. Ah, muy buena película, ¿o no, Darío? ¿No la viste? Nunca terminé de verla, no me llama la atención por eso. Ah, bueno. Es la verdad. Que pero empezamos a verla en la casa de Juan un montón de veces. Me habré quedado dormido. Sí, bueno. Como siempre, que nos quedamos dormidos sentados mirando algo en la casa de Juan. Bueno, venimos con algo que empieza de esta manera. Esta vez no vamos a pasar fechas de un montón de lugares. ¿Ah, no? Del norte, de Buenos Aires, viste que siempre venimos diciendo. Vamos, venimos acá. Acá, Drogué. Al sur. Quiero crear un nuevo estribillo, que te lo aprenda y que tenga brillo, que diga cosas feas e incoherentes, y al cantar se identifique mi gente. Quiero crear un nuevo estribillo. Bueno, esta nueva canción, primer corte de difusión, junto con Liar, se llama el tema también. Este se llama Estribillo. Es del nuevo disco que sacó en realidad a fines del año pasado, Caramelo Santo. Estábamos hablando antes de Goy Caramelo con su disco como solista y su nueva banda, el mendocino. Bueno, estos también mendocinos son los integrantes de Caramelo Santo. Siguen con la banda, al igual que pasó con la Bersuit Vergarabat, con Cordera y siguió la Bersuit. Lo mismo que los Pericos, que se fue el Baiano y siguió los Pericos. Bueno, Caramelo Santo se fue Goy y siguió Caramelo Santo, sacó este nuevo disco que es mucho más ska que lo que venía haciendo Caramelo, y viene a presentarse el 25 de mayo a las 20 horas, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En Petecos. Ese lugar donde nosotros fuimos invitados a presenciar la presentación del disco después de ver de La Franela. Fuimos a verlo. Antes estaba en Lomas, no sé si se acuerdan, sí. Todos los oyentes, que estaba en Lomas Petecos. Ahora se mudó enfrente del Boulevard Shopping. Me estoy haciendo un montón de chivos, pero no importa. La radio nos lo permite. No sé si lo permite o no, pero bueno, no importa. Seguimos haciendo chivos. Está enfrente del Boulevard Shopping, por la avenida Irigoyen, ahí en Adrogué. Ahí pusieron Petecos. Mirá vos. A donde estaba, a ver, donde estaba, si no mal recuerdo, un lugar donde también tocaban bandas, que se llamaba Asia, donde tocó nuestro amigo Tute, y nosotros fuimos a verlo una vez con Juanma. Gran lugar para tocar, quiero decir. Veremos cómo lo ha acondicionado Petecos. También dueños de Auditorio Sur y en la misma página todas estas cosas de Auditorio Sur. Y a veces se abrió uno en Auditorio Oeste, se llama también. Así que después vamos a estar hablando un poquito de eso. Y muchos recitales y muchas bandas grosas que traen estos lugares para tocar para la gente. La entrada, ¿cuánto sale? 50 mangos. El 17 de junio también vamos a hacer lista de petecos para que todos puedan ir acá nomás a Drogué. Se van ahí en colectivo, toman 318, dan un par de vueltas. Si van a ir en 318... 514 también. Si van a ir en cualquiera de esos dos colectivos desde la estación de Claypole, si el recital es a las 8, salgan a las 5, más o menos. Van a llegar medio desajustados con el tiempo igual, pero bueno, van a llegar. Entonces, Caramelo Santo de Petecos, junto a la Sweet Mambo y las Plantas de Berta. Muy bueno el nombre, Las Plantas de Berta. Después también en Peteco, 17 de junio, decía, 19 horas, festeja 18 años Petecos, y lo festeja con Carajo en vivo. Después que tenemos 19 de mayo, hoy, Abril, ya, la banda Abril, tocando. La banda Abril, que es de un ex Catupecu Machu y Cuentos Borgianos, también toca Rain y Soft. Nadie, yo no las conozco, nadie conocía así, pero alguien la debe conocer. Jueves 24 de mayo, un día antes del recital de Caramelo, 20 horas, Sarcófago y Amigos, Canto Rodado y La Grifa Rock. Bien. Y por último, el sábado 26 de mayo, el sábado que viene, 19 horas, Infierno 18 y Algo en Mente. Así que, bueno, tenemos esa lista para que la gente pueda ir a disfrutar buen rock, buen ska y bueno. Cerca. Sí, señor. Infierno 18, que los pibes ya no tienen 18 años, no. Pero tocan muy bien. Sí, hay un tema que hacen y hicieron para una publicidad de Coca-Cola que está muy bueno. Está muy bueno. ¿Cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama? No. Ah, bueno. Es un buen tema. También en la versión de Hombres de Hierro que hacen en el disco Gieco Querido, la segunda parte, es muy buena. Empieza a aparecer muy así como Hombre de Hierro, muy abajo, pero después se pone muy power como toca Infierno 18, ¿no? Sí. Así que, bueno. Se nos va el programa, señores, 21:53 minutos. Seguimos informando con las noticias del miércoles y, como dije antes, lo presenta Juan Manuel Álvarez. Miércoles, así le decía nuestro compañero y amigo desde el jardín, sí. Juan Manuel Álvarez. Macri camino al juicio oral por las escuchas ilegales. No me sorprende. La justicia federal cerró la etapa de instrucción en la causa por la que el jefe de gobierno porteño está procesado por su presunta participación en una asociación ilícita integrada y además por el jefe de la policía metropolitana, Jorge El Fino. Volvió la novela a El Andén, El Fino Palacios. El espía Ciro James y el ex ministro de Educación de la ciudad, Mariano Narodowski, que muchos periodistas, estuve viendo en la semana, tienen muchos problemas para decir Narodowski. Es tan fácil como decir Narodowski. Al anoticiarse, el mandatario comunal acusó al magistrado de la causa, Norberto Ollarvide, de responder al kirchnerismo y responsabilizó al Poder Ejecutivo Nacional de impulsar esa medida. Dijo que no pedirá licencia mientras sea juzgado y que tampoco la apelará, porque lo hicimos y los camaristas, que siempre respaldaron al juez, dijeron que estaba todo correcto. Para escucharlo de boca de Macri directamente, lo hacemos así. Claramente no es ninguna noticia para mí. Justamente la semana pasada, en la última conferencia de prensa que tuvimos juntos, yo anuncié que dentro de este esquema de trabar, obstruir, fundir la ciudad, también no me extrañaría, dije yo, que vuelvan con los jueces. Y bueno, con los jueces que, por supuesto, ellos logran controlar, que por suerte no son la mayoría, sino una minoría. Y bueno, Ollarvide, obviamente, es el número uno, ¿no? El que lo salvó del enriquecimiento ilícito, la Cámara, el señor Ballesteros, Freiler y Fara, es la que confirmó todo lo que hizo Ollarvide, que es la misma que apartó a Rafecas y la misma que también confirmó el no enriquecimiento ilícito de los Kirchner, con lo cual es más de lo mismo. Lamento que la presidenta piense que esta es la forma de manejarse con la oposición, con aquellos que pensamos distintos, pero bueno, habrá que seguir el curso que ya estaba previsto oportunamente, rumbo al lugar donde, como va a ser el público, todo el mundo vamos a saber lo que ya la gente sabe, ¿no? Porque el 64% que me votó tiene claro que todo este tema de las escuchas telefónicas es un invento hecho por el kirchnerismo para solamente, insisto, complicar el día a día de la gestión de la ciudad, básicamente porque obviamente es un lugar donde la gente piensa distinto de lo que el gobierno kirchnerista está impulsando. Los dos hermanos vuelven a la cárcel. Ollarvide dispuso la detención de los Jocklender por el presunto desvío de fondos públicos. Sergio y Pablo Jocklender y el ex contador de la Fundación Alejandro Gotkin quedaron detenidos para evitar que entorpezcan la investigación. Obviamente, ellos, ¿no? Sí. Sergio se negó a declarar frente a las nuevas imputaciones sobre su responsabilidad en el desvío de millones de pesos. Uno de los hermanos Jocklender sí. Sacó un libro. Ajá. Donde cuenta muchas de estas cosas y habla de algunos negocios y cosas que pasaban mismo con las madres. Mirá vos. Así que podía declarar, ya que está, ya sé que ya que sacó un libro. Sí, sí, pero además por lo que se dijo en el mismo habla de cosas que tranquilamente pueden usarse en su contra. También habían sacado un libro cuando estuvo preso anteriormente. También, sí. Donde o sea, también libros. Habla de todas las negociaciones que él tenía ahí en la cárcel, donde... Sí, todo lo que le hicieron también. También, pero bueno, se mantuvo ahí porque manejaba un poco la causa de muchos de los presos y bueno, ahí armó una relación donde... Yo te voy a decir para qué saca el libro Jocklender. ¿Para qué? Porque el desvío de fondos no le alcanzó. Entonces necesita recuperar plata. Entonces cada cosa que le pasa, saca un libro. Y dice, con esto voy a vender, voy a recuperar algo de plata, viejo, porque lo que me robé no llega a mi no superávit fiscal. Ya vienen de una familia adinerada. Creo que es más, no sé si la herencia que la llegaron a cobrar a pesar de ser los asesinos del padre. ¿Puede ser? No, porque no sé si la cobraron o no, pero cuando... O sea, vos provocás la muerte de tus padres. Claro, hubo una maniobra ahí donde Sergio, Pablo, uno de los dos. Uno quedó como apartado para que... Para que cobre la herencia. Uno puede cobrar, uno puede cobrar y el otro no, pero... En teoría no pueden. Y después la mano negra mágica hizo que los dos se repartieran la plata. Bueno, habría que ver bien cómo fue ese caso. Bueno, igual esta causa todavía no... No sabemos, se presumen inocentes. Claro. Y todavía sí, por ahora. Pero, ¿te diste cuenta? Otra cosa para destacar totalmente distinta. ¿Ollarvide es el único juez que hay en Argentina? Digo, yo me pregunto, así como un ciudadano más. ¿Es el único juez que hoy en día está en funciones? No sé. Porque todas las causas le caen a Ollarvide. Sale con los anteojitos negros, peticito con el trajecito rayo y dice... Ay, no, sí, estamos acá, vamos a citar a indagar, viste, medio cheto el señor. Yo lo escuché hablar muchas veces. ¿Y alguna vez su juicio llegan a buen destino? Y no sé. ¿O quedan ahí también? No, porque él es juez de instrucción. Después cuando pasa a debate, ya es un tribunal, son tres jueces. Claro. No sé cómo cerrará la situación. No es tema de él. Claro, no. Igual están Ollarvide y Rafecas, los dos que tienen como un ranking alto de causas. No sé, deben estar llenos. Pero una pregunta. Después está Zaffaroni como para. Desde mi ignorancia, ¿las causas caen en un juez al azar o se la designan a alguien? No, caen por turno. Da la casualidad que siempre está Ollarvide en casos así. Para que se entienda, vendría a ser medio al azar. Porque es el juzgado que está de turno, cae ahí la causa. Claro. Se ve que el único que está de turno es el de Ollarvide. Bueno, eso habla de que es alguien que trabaja mucho, entonces. Sí, sí. Seguramente. Bien. Bueno, entonces seguimos. Se prorrogó la intervención de Devido y Kicillof en YPF. A través del decreto 732 publicado hoy en el boletín oficial... La presidenta Cristina Kirchner ordenó extender por 30 días el control provisorio de la petrolera en manos en mando del ministro de Planificación y el viceministro de Economía. El gobierno justificó la prórroga debido a la magnitud y complejidad de las tareas y funciones asignadas, las cuales determinan la necesidad de continuar con la intervención de las mismas. Hasta aquí entonces las noticias del día miércoles. Vamos con Los Redondos, El Ladrón de mi Cerebro y Alma Fuerte, allí en San Juan. Gran tema, Alma Fuerte. Empezamos Los Redondos, ya terminamos, 22:02. Llegaremos a San Juan, tal vez. Allí y el buen vino nos dará la bienvenida. Oh, Somotaca, y mil amigos más lo festejarán. Cuando amanezca, desde Sonda, Calingastay, desde Talacasto, Aguas Negras, Rodeo y Hachal, sabrán que voy para Iglesias como supe hacer. Por eso canto a la memoria de Don Nicanor Cortés. Acompáñame y no te lo pierdas, no. Cuando amanezca llegaremos a San Juan tal vez. Allí el buen vino nos dará la bienvenida. Oso Mondaca y mil amigos más lo festejarán. Yeah. Así en San Juan, yeah, festejarán. Orpis, Bauta y Baucha Zeta. Acompáñame, no te lo pierdas, no. Cuando amanezca llegaremos a San Juan tal vez. Allí el buen vino nos dará la bienvenida. Oso Mondaca y mil amigos más lo festejarán.